¿A vos te parece? Me cae de hambre una semana, no pude salir. Tomaba la sopa en bombilla, loco. ¿Eh? Un gil, mirá, un gil que anda robando gil en la plaza. Esta misma bala vamos a venir acá y hasta que salga. Y si no sale esta, me pongo las 6, loco. Me pongo las 6, el 20 más. Dale, guacho, arrancá porque este ya me pudo, loco. ¿Cuál fue la reacción después de que saliste en Netflix? Uy, ¿cuál fue la reacción? La gente se revolucionó mucho más todavía. O sea que en su momento, que esto fue en el 2000, después se repitió en el 2021, ahora que subió a Netflix, sí, te veo muy jovencita y pienso que gente como vos hay un montón, que en ese momento no estaban, no eran muy chicas y ahora sí, te siguen y te piden fotos y te piden saludos, etcétera, etcétera. Pero sí, revolucionó mucho más. Y nada, yo pienso que Ocupa tendría que haber estado hace rato en Netflix. ¿Te gustaría hacer un papel o de alguna película o una serie de bueno o malo? De bueno o malo, malo. De malo ya hice en Ocupa. Sí, de bueno, más había gente que no me podía ver. Sí, sí, yo pienso que sí, que se tiene que, un actor se tiene que desenvolver en varios papeles. O sea, lo mismo estuve hablando la vez pasada con Bruno Cetagnaro y él tiene pensado en hacer algo y quiere darme un papel que no sea de malo. Pero hay actores que a veces el papel de bueno no le queda, le queda el de malo. Pero bueno, hay que defenderse con lo que hay. Es más, estamos ahora también con Sergio Podeley haciendo el doque. Y mi papel también no es de tan malo malo, pero también es malo. ¿Y tenés algo de tu personalidad del negro Pablo? Y yo pienso que sí y no. Hay muchas cosas que yo he vivido, ¿no es cierto?, cuando me crié en Quilmes. Y hay muchas cosas, puede ser que tenga Dante el negro Pablo, o hay muchas cosas que yo he vivido con gente parecida al negro Pablo, y mucha gente me ha preguntado si era malo como el negro Pablo. Y yo dije que capaz que a lo mejor Dante enojándose es peor que el negro Pablo. Y hoy en día, cuando salís a la calle, la gente te pide foto, ¿te reconoce? Sí. Yo estoy trabajando acerca de Plaza de Mayo, y porque tengo mi trabajo también, porque no se piensen que uno porque trabajó en la tele o está, a veces la gente te piensa que vos te hiciste millonario o que te llenaste de plata, pero no, tenés un sueldo como todo. Estuvo la marcha y me cansé de que me pidan foto. Pero no puedo decirle que no a la gente, uno se debe a la gente. Hoy en día, ¿tenés un proyecto como algo para más adelante? Estamos con Sergio Podeley, estamos por hacer, queremos hacer 11 capítulos de una serie que se va a llamar El Doque. Ya terminamos el primer capítulo, vamos a ver dónde la vendemos, si podemos venderla, ojalá Dios quiera, es para que más la disfrute la gente, porque lamentablemente la gente se quedó con ganas de Ocupas, y Ocupas tuvo un principio y tuvo un final, sí. ¿No es cierto? Pero bueno, la gente se quedó con más ganas de Ocupas, sí, tenemos el proyecto del Doques, después tenemos con Miguel Bou también un proyecto de hacer Brutos Animales, que también es otra película de Miguel Bou, que con Miguel Bou tuve el gusto de hacer El Camino de la Rata, que es una película también, y La Reina del Arroz con Pollo. Pero tenemos esos proyectos, El Doque, y tenemos Brutos Animales, sí. Yo soy negro Pablo, loco, no te olvides. Yo no te quiero ver más por acá, loco. Menos con Giles, ¿entendés? Pedazo de Pancho.